por como hechos bien puntuales. El primero en realidad tiene que ver con que tú más o menos, con, o sea, hay datos de que compones como en el 60, o sea, cosas tuyas grabas más o menos como de mediados de 60 en adelante. Específicamente empecé a grabar el 66. Ya, ¿grabaste tú, tú un tema o empezaste lo, a... lo primero fue un tema que me grabó Willy Monti, yeah, para el sello de Camilo Fernández. Arena. Arena o de Arena. Me parece que alcanzó a ser Démones. Yeah. Eso fue lo primero. Yeah. Seguido a muy corto plazo por Pat Henry. Yeah. Con un tema que se llamó Como Quisiera Llamarte. Y yeah, por Gloria Aguirre con un tema llamado Tú. Esas fueron las tres como primeras producciones de, más o menos en ese, en esa época ya grabé yo un disco como cantante, que fue una, yeah, cosa muy divertida, se llama, yeah, Los Platillos Voladores. Yeah. Y ¿qué estilo tenía? Era una cosa media tropical, media salsa, ahora yeah, me llamaría un poco salsada. Yeah. ¿También para el sello Camilo Fernández? No, eso fue para Philips. Yeah. Y posteriormente, digamos como a fines de ese año, grabé Que Me Importa el Sol, que es un tema de coautoría, ya que la letra es mía y la música, yeah, es de Washington Miranda. Y ahí como que ya como que se consolidó mi carrera. Yeah. Esos fueron los principios. ¿Y esos fueron los únicos discos que grabaste tú? Ese fue el único disco que grabé yo. Yeah. ¿Por qué fue eso? Esto te lo pregunto como No, porque realmente era un disco bastante malo, creo yo. Y la verdad que yo ya estaba en ese momento en una etapa de retirarme de la interpretación. Yo había empezado cantando, digamos, un par de años antes en el Calducho, yeah, de Radio Portales. Había actuado en un pequeño mini programa de Canal 13 y el, yeah, en general los musicales que había en ese momento, que era el show efervescente de Ya Está, el show La Anabel de la... ¿cómo se llama? No me acuerdo qué radio. Y, pero yo estaba llegando al convencimiento que mi verdadero camino estaba por la composición. Yeah. Por un lado nunca... digamos, yo creo que me faltaron actitudes para ser cantante, sobre todo de personalidad. Yo, a pesar de que soy bastante segura de mí misma, me aterrorizaba yeah, en la actuación sobre el escenario. Ahora no tenía una gran voz, pero era una voz muy parecida a la que tenía en sus comienzos Maritrini. O sea que yeah, si yo me lo hubiera tomado en serio, yeah, o sea, a lo mejor hubiera hecho algo, pero elegiste otro camino que encontré que era más amplio. Yeah. Porque, digamos, al ser cantautora, estaba muy, digamos, amarrada a lo que yo podía cantar. Mientras que como compositora podía poner cualquier cosa, lo que he hecho, claro, a lo largo de mi carrera posteriormente. Claro. ¿Estudios de música tienes, formales? En ese tiempo empecé a estudiar música con algunos profesores particulares. El estudio más serio que hice fue con... el maestro Luis Mellatoro, yeah, que es formador de varias personas, por ejemplo, los primeros estudios de Horacio Saavedra, me parece que fueron con él, yeah, que es el autor de Horacio a ceñir, yeah, un señor que ya en ese tiempo tenía bastante edad, que ya falleció, yeah, y que un gran músico y estupendo profesor. Entonces toda mi base de teoría la hice con él. ¿Cuántos años estuviste con él? Tuve como 2 años, pero en el fondo hice... eso correspondía a más tiempo, digamos, formal en cuanto a conocimiento. Después, posteriormente, estudié un curso por correspondencia del Berklee School, que también lo ha tomado muchos músicos chilenos, que ya no existe. Y las otras cosas las he ido aprendiendo un poquitito por aquí y por allá. En los dos últimos años estudié algo en la escuela, la SCD, con el maestro Rifo. Yeah. Y bueno, y siempre pienso que tengo que seguir estudiando, pero a veces, digamos, el oficio de compositor no lo permite, curiosamente, como pudiera ser. Yeah. sí, en realidad, que es por distribución de tiempo, yo creo que más por ese tipo de factores. Ya. A ver, te quería preguntar las cosas más desordenadamente, como para que ustedes lo pensan las horas. Fecha y lugar de nacimiento. Pero me agrada esta pregunta, es que eso tiene que salir. ¿Ah? Pero me agrada esa pregunta, es que eso tiene que salir. ¿Sí? Claro, nos piden. Porque como yo realmente me siento incómodo cuando a las mujeres les tengo que preguntar la edad. Entonces, fíjate, por eso que te digo. Como acabo tanto hincapié, porque tengo que partir la definición con el género que hace, la fecha de nacimiento y el lugar. El 13 de diciembre de 1945. Ya. ¿Lugar? Santiago. Ya. ¿Y la de mi papá? Sí. Sí, sí, la de mi papá. Mi papá también nació el 45, pero en mayo. Después de eso, ¿a quién fue? ¿Qué fue lo primero que compusiste ya, que se grabó? Después de eso vino un periodo que me grabaron harta gente de esa época, pero yo diría que... vino un periodo que yo hice producción musical y tuve mucho... hice varias grabaciones con un cantante que tuvo bastante éxito en ese momento, se llama Juan Carlos, que actualmente vive en México, Juan Carlos Zavara, pero Juan cantaba como Juan Carlos. De esa época pertenecen cosas de o sea, Juan Carlos, Sandy, Los Picapiedras. Con Sandy tuve, yo diría que fue, eso fue más o menos un éxito que fue bastante notorio, un tema que se llamaba Baila con él. Que tuvo mucho éxito en ese momento. Posteriormente yo me saltaría ya al año 69, que cuando gané el Festival de Viña del Mar. ¿Con qué? El tema Mira Mira, interpretado por Gloria Simonetti. Antes de eso, a fines del 68 había ganado el Festival de La Guinda, de Romeral, con un tema que se llamó A Mi Soledad, interpretado por Mauricio... Ay, el chico roto. ¿Cómo se llama este? Un gordito. Que cantaba igual a Rafael. No me acuerdo. Ya, no, pero después, a partir del año 69, se produjo un auge más o menos importante en mi carrera internacionalmente. Ese año empecé a grabar con Los Ángeles Negros. Y al estar grabando el tema Mi Niña con Los Ángeles Negros, llegó al estudio de grabación una señora de la Peer International Corporation, que se llama Provi García, y le gustó mucho el tema y me hizo un contrato. Y a partir de eso, a los 15 días, el tema fue grabado por José José en México. En el momento que fue el segundo single, después del Triste. Single, o sea, el tema elegido como single fue el Triste. Que tuvo un gran éxito y de hecho hasta el día de hoy se toca mucho. O sea, yo lo sé precisamente por la editorial. A fines del 70, por todo esto, decidí viajar a México porque me estaban solicitando temas y en México estuve algunos meses donde me grabaron temas Angélica María, Zona La Única. ¿Que lo estaba viendo allá en ese tema? Claro. También otro producción importante de ese momento de los años, digamos, 70, 69, que empezó más o menos, no, antes empecé con eso, fue un trabajo que realicé con Gloria Benavides. Gloria Benavides, que se había casado, que se vio que tenía ya su niñita chica, se había retirado. Cuando volvió con mucho ímpetu al medio nacional, yo volví como su compositora y de hecho hicimos una serie de temas que tuvo mucho éxito. Eso, Pero Ahora No, Si Cada Día Sale el Sol, Los Enamorados de Siempre, ¿Por Qué No Fui Yo Tu Primer Amor? Cómo Nos Cambia la Vida. He escuchado como tres de esos. cómo nos cambió la vida, Muchacho Malo. Esos temas tuvieron un gran éxito en Chile y además fueron, como se dice, fusilados en el extranjero. O sea, casi todas las artistas jóvenes que estaban pegando en ese momento en diferentes países latinoamericanos los grabaron. Algunos me enteré, otros no. Por ejemplo, sé que, bueno, lo de la Angélica María lo sé porque ella grabó Porque no fui yo tu primer amor y Cuando habla el corazón. Pero sé también que Luisa María Huel grabó, me parece que Cómo nos cambió la vida, que era una Sofi de Puerto Rico, una cantante muy importante, grabó Muchacho Malo. Mirta Pérez en Venezuela grabó El Mira Mira, que bastante... Bueno, y me siguieron grabando Los Ángeles Negros con mucho éxito, incluso después que se fueron de Chile. Fue el año 71. Por ahí. Claro. Hay un tema de mucho éxito en el extranjero que se llama El Tren Hacia el Olvido. Durante el periodo 70-73, ¿participaste en algún festival de Viña nuevamente? No. Durante ese periodo, más bien me dediqué a mandar temas de afuera. Aquí la cosa estaba difícil para los artistas de música popular que no estaban en la canción política. O sea, había como un interés sobre todo en la canción bastante política, entonces la canción que era apolítica como que tuvo un bajón. Si bien había como una cierta coexistencia, yo recuerdo que leí la revista Ritmo y había rankings paralelos y nunca vi, curiosamente, salvo un tema de Los Jaivas, salvo Todos Juntos, nunca vi yo temas de la DICAP ni de nadie. O sea, presumo que había como, por recuerdo vago, ¿no? Presumo que había como una inestabilidad grande y sobre ideologización. Por eso te preguntaba si... No solamente por eso, sino que por te digo, como era bastante difícil vivir. O sea, para mí era muy difícil vivir porque para una persona freelance que no pertenecía a una empresa, que no tenía... yo tenía que resolver el problema de cómo conseguía cosas para comer, tan simple como eso. Entonces yo empecé a trabajar ahí de fotógrafo y trabajé de forma bastante activa porque fue una forma de poder ganarme la vida, porque con la música no lo podía hacer en ese momento. ¿Cuándo te decidiste a vivir de la música? Ya estaba viviendo de la música, pero en ese periodo lo tuve que complementar con la fotografía por problemas absolutamente prácticos. De hecho, desde que yo empecé a trabajar, te digo, los años... Yo nunca he dejado de vivir de la música. Te digo, con muchos problemas, o sea, no solamente en ese periodo, sino que he tenido periodos muy difíciles, muchas oportunidades. Sí, pues en realidad con esta cosa poca conciencia social del artístico. Es un problema que tiene varios aspectos. Un mercado pequeño, digamos, indudablemente que fui dañada por el sistema de cobranza del pequeño derecho de autor en manos de la Universidad de Chile, que realmente no hizo un trabajo por muchos años muy efectivo. O sea, perdí mucho dinero. O sea, de hecho, no solo yo, sino que la mayoría de los compositores chilenos generaron muchos derechos que nunca vieron por una mala administración. Entonces, todo eso indudablemente nos castigó aún más a los creadores chilenos, que debemos vivir de un mercado tan pequeño. Aparte de este trabajo afuera, ¿te grabó gente en otras partes, aparte de México? No, fue principalmente en México. En Estados Unidos, alguna gente, digamos, del mercado latino que no son muy conocidos, te digo, en Puerto Rico, Sofi, en Venezuela, Luisa María Huel y Mirta Pérez. Y en ese periodo como que me retiré de ese mercado. lo que de repente pensaba que no, no, pero las cosas tienen que ser como que me aburrí de hacer música cebolla, esa es la verdad. Me puse un poco exquisita, quise estudiar más. Si bien como que tu música ha tenido fisonomía bien diversa, ¿eh? Diversa, claro. Eso es como un punto bien, bien atractivo, porque ahí tenía una diversidad bien grande para hacer temas, para meterte en la piel de ciertos estilos, para meter un poco los temas los picapiedras, ese tipo de claro, cosas. Claro, y digamos eso, yo diría que culminó con la producción que hice de la Catalina Telias, que para mí es una producción muy importante, que se llama Blues del Paseo Humana. ¿Tú hiciste todos los temas, ¿eh? Todos los temas, además hice todos los arreglos. Aparte. Sí. Ya. O sea, realmente... ¿Y cómo fue eso? ¿Ella te pidió temas? ¿A ti te gustó la voz? Fue al revés. Yo hacía tiempo que quería hacer una producción rockera. Ya. Yeah. Pero con un concepto un poco de rock chileno, sobre todo desde el punto de vista del lenguaje. Ajá. Entonces, tenía esa aspiración y un día me invitaron a la Academia Alicia Puccio a esas graduaciones de alumnos. Yeah. Y cantó La Gorda. Entonces, me gustó mucho, lo encontré que tenía una espontaneidad salvaje y pasó como un año y la llamé, le mostré los temas y a ella le encantaron y empecé a hacer la producción un poco a pulso hasta que, bueno, se interesó la EMI y después tomó esa producción, pero la empecé a hacer yo como una producción propia. Yeah. Y te digo, hasta el día de hoy estoy muy orgullosa de esa producción porque es algo que se hizo absolutamente a mi gusto y creo que hay temas que están muy bien logrados. Y que yo no pierdo la esperanza de que aún vuelvan a tener más resonancia en lo que tuve en algún momento. Como ser Blues del Paseo Humada, yo creo que es un gran tema. Es uno de los temas míos que más me gustan. Yeah. Por lenguaje. También pienso que La Movida es un tema interesante porque hace una propuesta, digamos, para la música salsera, absolutamente chilena, en cuanto a lenguaje. Y en cuanto a incluso con ciertas innovaciones armónicas que no son usuales en la salsa, que eso yo pienso que es una propuesta interesante. ¿Y tú tenías un concepto de rock chileno? Sí, bastante. ¿Cuál es? O sea, si se puede decir más o menos, con parámetros más o menos que tú hayas visualizado, claro, porque... soy una gran admiradora de Jorge González, por ejemplo. Soy una gran admiradora porque creo que tiene una cualidad que es muy importante, que es el poder de síntesis y un lenguaje realmente muy, muy creativo y muy anecdótico. Yo diría que el gran defecto, si se puede decir, de la historia del rock chileno es la falta de imágenes, que a diferencia de lo que es el rock argentino. De pronto, en la historia de nuestro rock hay cosas interesantes y que parecían ser un buen principio, pero nunca los autores lograron consolidar un lenguaje propio chileno. Lo mismo que estaba hablando yo durante años. Mismo que estaban de durante el siglo. O sea, la única forma que se puede hacer eso, por lo menos para nosotros, ya que el patrón no nos pertenece, claro, y es a través del lenguaje. Por la vía texto nomás. La vía texto. Y ese yo diría que ha sido el mayor efecto que ha tenido la creación rockera nacional. Y por eso me gusta tanto Jorge, porque creo que Jorge tiene una capacidad, y de hecho hay temas, digamos, sobre todo de los 80, que están muy bien logrados en cuanto a lenguaje y cuanto a síntesis de ideas. Sí. Ahora yo estoy esperando con mucho interés lo que va a mostrar ahora como solista. Estamos todos en la misma. Sí. Yo más que interesado estoy intrigado, o sea, me pregunto qué va a hacer. En realidad, supongo que será algo similar a lo de Corazones, pero... Yo pienso que no, yo pienso que no sé, pero yo tengo grandes expectativas porque te digo que admiro mucho a Jorge. Creo que del movimiento rock es un hito. Sí. Es un hito. Sí. Y uno de los más grandes, quizás. Sí. O sea, ese, los Jaivas y Congreso probablemente sean como lo más importante. Los Jaivas para mí son, o sea, son, son algo fantástico, fantástico. O sea, te digo, así como Jorge tiene un gran poder de síntesis en el texto, los Jaivas tuvieron un gran poder de síntesis en las líneas melódicas, una línea melódica muy muy limpia, muy sí. O sea, que son líneas que son verdaderos clásicos. Hay frescura también en los arreglos. Hay... Sí, o sea, una limpieza, una cosa, líneas melódicas claras, sí. que se han quedado a través del tiempo porque están muy muy bien trabajadas. O sea, a veces con armonía muy simple hicieron líneas, pero absolutamente diferentes a todo lo que se había escuchado, lo que es lo que siempre se trata de buscar, ¿no? Sí. Yo diría que precisamente son los dos hitos que yo marcaría, los Jaivas y los prisioneros. Y los prisioneros. ¿Congreso no te parece por lo menos en 70? Congreso me gusta, pero creo que nunca me, o sea, no, para mí le falta eso un poquitito, lo encuentro que de repente son un poquito complicados. Y no es porque sean por armonía rica y todo, a mí nunca me ha molestado la armonía. Yo incluso tengo, te digo, por un lado sufro el mismo defecto, que tiendo por gusto personal en caer de repente en armonía un poco complicada. Entonces me tengo a veces que forzar a hacer cosas más simples. Claro. Pero también me gustan, ¿eh? Y creo que son muy muy sólidos y además cuando uno habla de rock tiene que obligadamente considerar la parte interpretativa, que va muy, o sea, sí, va muy ligado. Muy ligado, y yo diría que como intérpretes son muy atractivos, o sea, me gustan mucho. Sí. Sí, en realidad, qué bueno. Y en realidad creo que han tenido como una madurez sostenida. Parece que el hecho de trabajar aquí tan como a parcel y sacar discos con tanta distancia los ayudó a elaborar mejor lo que querían hacer. Ahora es como lo de la concentración del trabajo, que no tenían durante años, fueron como una carga para la EMI más que un beneficio, o sea, más que ganancias, fueron un gasto. Pero gente muy sólida, muy sólida. Ese era el costo, ¿no? Ahora de Quiruso al principio. Me interesó harto y yo diría que tenía expectativa yo de una continuidad más. ¿Será el hecho que Mario no esté en el grupo? Mario se fue hace como 3 años, Mario Rojas, y él era un poco como la médula lingüística del grupo. Puede ser. Todos estamos como con las mismas expectativas y se fue Mario y el grupo cambió harto. O sea, había como intención en los textos, el hecho de que los arreglos fueran tan funky le quitó como esa cosa de víscera de repente que tiene la música, que un poco quizá en principio el rock, esa cosa como de rabia. Claro, y bueno, y ahora sí que han salido grupos nuevos underground que se piensa que el próximo año van a dar mucho que hablar, que va a haber como un pequeño revival pero no los conozco como para... Pero quiero conocerlos. Ya van a llegar. A mí no me gusta mucho lo que hacen, pero... No sé, gente como Los Miserables, por ejemplo, que es un grupo punk de la Cisterna, no. O Los Fiscales Ad Hoc, me gustan las letras, pero no sé. Es que es como una respuesta, es como un estado de ánimo. Entonces, cuando las cosas son muy de estado de ánimo, no... Lo mismo con el rap nacional. Yo creo que el rap y el punk quizás son las únicas manifestaciones de base de los grupos jóvenes, ¿sabes? De cuerpos juveniles X que tienen que han sufrido como determinadas características sociales. Pero igual, yo lo veo como que es un estado de ánimo útil, que reoxigena todo, pero no sé, más allá. Yo pienso que toda expresión necesita una elaboración, porque incluso si tú escuchas los primeros temas de Los Prisioneros, aparentemente son una cosa así como tan espontánea, como que fueron tirados así sobre la mesa de repente, pero no es tanto así. O sea, la elaboración puede tener diferentes lenguajes o diferentes resultados, Pero siempre las cosas que realmente tienen un valor, si tú a la larga te das cuenta que había una elaboración. Eso de repente los grupos underground piensan sí, que no. Claro. Claro, es porque es que es por circuito también. Por circuito y como eso, o sea, por el hecho de no tener un acceso a un circuito mayor en Santiago, tocas para los conocidos o tocáis para gente de tu población, entonces parece que eso como que te limita también, porque la gente en población entiendo lo que estoy haciendo, me lanzo nomás. Por eso quizás hay que esperar nomás. A medida que la gente se entusiasma y sigue, parece que la cosa es de pura. Ya. Después del golpe, ¿qué fue de ti? Seguí tratando, o sea, tratando de ir de la música. Ahí estaba también bien mal de plata, entonces hice cierto trabajo periodístico un tiempo, seguí con las fotos. Bien. Y hasta que ingresé a la compañía, a IRT como ejecutiva. Bien. ¿Qué cargo tenía? Primero fui jefe de promoción y después fue miembro de la... A la muerte de Roberto Inglés se formó un comité que ejercía las labores gerenciales. Yeah. Comité tripartito. Estuve en eso hasta fines del 78. Yeah. En lo que me retiré definitivamente de cualquier labor administrativa o de cosa que no fuera la música. Yeah. Me estaba yendo bastante bien, ganaba bastante dinero, pero me di cuenta que la parte creativa se estaba, a pesar de que estaba en la música misma, aparentemente, estaba componiendo muy poco. Yeah. Entonces me retiré definitivamente a mi suerte nuevamente. Ya. Yeah. ¿Qué fue lo que compusiste después de ese éxodo? Yo diría que después de, digamos, en ese momento empezó un trabajo que hice con Andrea Tesa, que fueron varios temas. Y que culminó con un tema en inglés, Onda Disco, que fue una incursión en disco que se llama Lost Love Concerto, que grabó, sí, que ganó Lunes, no, se llamaba, Gala. No, no era Lunes Gala, era Esta Noche Fue. No. Ah, sí, era Lunes Gala. En un concurso muy brillante, que, o sea, que después ha seguido para adelante con Bartichés y todo, pero que en ese año fue particularmente brillante porque duró muchos meses y participó todo el mundo. Sí, fue larguísimo. Fue una maratón. Mm. Bueno, ganamos, tuvimos mucho éxito. En ese mismo año compuse la música para la OTI Nacional. Yeah. Y gané con Patricia Maldonado. Yeah. Y viajamos a Venezuela, a la OTI, donde la OTI. ¿Ya viajó en Venezuela ese año? Claro. Sí. Después de eso, bueno, seguí grabando con diferentes intérpretes y... ¿Con quién? Te digo, no, principalmente yo empiezo con la Andrea. Y ahí empezó una cosa que fue como re importante para mí. Más o menos en esa época, o sea, no, ya fue el 81, me llamaron a hacer la música de La Madrastra. Yo hasta ese momento no tenía ninguna experiencia en música incidental, pero me apasionó el desafío y creo que hice un buen trabajo que tuvo mucho éxito, además que tuvo mucho que ver, digamos, el enorme éxito que tuvo la teleserie. Sí, sí. A partir de eso me metí mucho en la música incidental y a partir de La Madrastra hice como por lo menos 20 teleseries más. Sí. ¿Eh? Eso yo diría que en los últimos años, o sea, del 81 hasta el 89, que grabé con la... No, hasta el 88, que grabé con la Catalina Telias, fue mi actividad principal. La música de teleserie y música incidental. Bien. Una pregunta con respecto a la música de teleserie. ¿Tú respondiste en algún momento a un patrón sugerido para hacer canciones? O sea, que te dijeran esto, hagas algo que se parezca a esto o algo que se parezca a esto otro. Sí. Ya. Yeah. Sí, absolutamente. Te digo, yeah, que creo que de pronto esas cosas a mí me parecen válidas porque me parece que son desafíos a tu oficio que te hacen, como se te digo concretamente, para Matrimonio Papel. Está pensando en eso. Me pidieron algo onda brasilera. Onda Rita Lee. Onda Rita Lee. Exacto. Y es más, el disco Rita Lee del 81. Porque exacto, el único disco de la Rita Lee que es así, el resto son todos super rockeros. Claro. El único álbum que es así es así. Así como un pop brasilero suave. Claro. Ahora, hay muchas cosas que propuse yo que fueron acertadas, como hacer cosas bien voladas que me dio mucho grado hacer. Por ejemplo, la música incidental de Las Herederas, que era una cosa con jazzística, con un coro, que un trabajo que yo considero que es bien interesante. Otro trabajo que para mí fue muy interesante y un gran desafío fue la música de Anaquena. Era esa, una teleserie que no tuvo mucho éxito, sí, que se hizo en la de Pascua y que estudié música pascuense y toda la música incidental la escribí yo, yeah, absolutamente yo, y la grabé yo, y el tema de los títulos lo hice en idioma pascuense, yeah, o sea, hice un poema modular y contraté una persona para que me lo tradujera de arriba abajo, entonces, yeah, yo de acuerdo al sonido de las palabras, yeah, los iba mezclando y como eran, como trabajaba verso por verso y el poema estaba hecho en forma modular, o sea que podía ser combinado, yeah, de diferentes formas, lo logré. Claro. Fue como bien entretenido. Ineta, Cuca, Coco. Claro. Ya. Después de lo de la Telias, ¿qué más has hecho? Después de la Catalina Telias, como que decidí ahí retomar en forma más seria la parte discográfica. Bien. Y bueno, el año pasado gané la BOTY. A todo esto, a partir del año 79 que participé en la BOTY, que he estado participando casi todos los años. Creo que 2 años no he participado, tengo varios. O sea, he ganado 3 veces, tengo también 2 segundos lugares y creo que 3 o 4 terceros lugares. O sea, bien, la BOTY ha sido una fuente de ingresos. Claro, ¿no? Y es rico porque te permite mostrar producciones. Igual, en el forma Festival muy... de Viña. El Festival de Viña no he participado tanto. El Festival de Viña, las únicas participaciones que he tenido en los últimos años ha sido en el folclore, que lo hice, claro, como una... Como por experiencia, ¿no? Claro. Yeah. Y en esos casos tú buscas a la persona que quieres que cante tu tema. Yeah. Sí. Conocí a Luis Abelandurate en el año 81 en el Café Ulm y me fascinó, o sea, yo la conocía de referencia, he escuchado grabaciones de ella, sí. Pero encontré que era un intérprete pero sobrecogedor. Entonces empezamos a vernos, qué sé yo, a conversar, y yo le hice un tema que se llamaba Canción Oriental, un tema rarísimo que habla un poco del concepto del Oriente en la historia de la humanidad, de cómo en Oriente se han producido siempre hechos muy traumáticos y de mucho como que como lo más malo que ha pasado en la historia de muchas veces ha pasado en esa zona. Digamos, hablando de la guerra de Vietnam, hablando del hambre que hay en la India, hablando de las explosiones atómicas. Uh-huh. O sea, como... Y eso estaba envuelto en una frase que era un poco así, que sutilmente como que se reía esta situación, porque en ese momento yo veía a la juventud chilena que... digamos que iba al Café Ulm y que claro, se iba a hablar de política y en ese tiempo estaban de moda los zapatos chinos, esos, uh-huh. estaban todas las niñas con zapatos chinos, claro. y había un gran consumismo en el país a través del auge de, era antes del, de que viniera el, digamos, la caída, era el tiempo de la plata dulce en Chile, claro. Entonces había un gran consumismo. Entonces la canción repetía siempre zapatos de Pekín y blusa de Taiwán. Entonces iba haciendo, jugaba con ese concepto y de alguna forma recordaba que precisamente el que la juventud chilena estuviera poniéndose ropa de Taiwán y todo era producto al mismo tiempo de la miseria del Oriente, ¿no? Porque el, y que a lo mejor eso, o sea, se nos cuidaba y hace nuestro futuro también. ¿Ya? Entonces, ese tema se incorporó en el cassette, donde también estuve yo muy cerca de la producción, fue hecha por José Miguel Tobar, que es un arreglador que ha trabajado mucho conmigo, y fue una experiencia muy rica. Posteriormente logré llevar a Isabel Aldunate a competir a Martes 13, de lo que estoy muy orgullosa, porque en ese momento Isabel no tenía las puertas muy abiertas de la televisión para ella. Entonces estuvimos participando, tuvo un premio incluso con un tema que se llama El Grillo. ¿Esto fue el año? El año 81 me parece, 82 tengo, sí. Espérate, por ahí. Lo tendría que ver en el currículum, pero no. Bueno, se puede confirmar después, no creo que entre esto tan pronto. Uh-huh. Si me faltan datos, te voy a llamar de nuevo. Claro. Molestar de nuevo, por ejemplo. Otra cantante que para mí fue importante en la carrera, digamos, porque fue... La conquisté para que fuera solista por primera vez, fue Tati Pena. Yeah. ¿Tú fuiste? Sí, yo fui. Fue a raíz precisamente... A mí me gustaba mucho como su voz y su personalidad artística, y la convencí para que me cantara los temas principales de la teleserie Bienvenido Hermano Andes. Eso fue a principios del 82, eso estoy absolutamente seguro. Hicimos un rim que fue una propuesta absolutamente, imagínate una teleserie con un rim como característica, y un tema de amor que para mí es uno de mis favoritos, hasta el video que se llama Un Día Cualquiera, que lo tocaba... lo tocan al final, y que a mucha gente le gustó mucho siempre ese tema, o sea, mucha gente me decía, yo ponía en la teleserie a escuchar el tema al final. Yeah. Entonces te digo que son, han sido intérpretes importantes en mi vida. ¿Algún intérprete masculino? Bueno, yo diría al principio fue Juan Carlos, que tuvo importancia. Pero siempre han sido más bien mujeres por un problema de lenguaje, ¿eh? O sea, yo compongo para hombres, y de hecho actualmente estoy haciendo una producción para Claudio, que ganó la BOTY el año pasado, y estoy retomando una producción que empecé a hacer en ese momento y que por motivos de tipo, qué sé yo, administrativo tuve que detener, pero ahora la estoy siguiendo, la voy a terminar, son 10 temas míos, y estoy muy contenta, creo que puede ser una producción para hacer un nuevo intento de entrar en forma fuerte al mercado latinoamericano, porque está hecho con un criterio bastante internacional de lo que es la canción popular en México, en qué sé yo, en Miami, y estoy bien entusiasmada con esta producción. ¿No sientes tú que el pensar demasiado en el marketing de repente altera lo que los músicos quieran decir? ¿Cómo se ve en tu caso? ¿Tú has trabajado como con parámetros bien claros? O sea, te han dicho esto tiene que ser así. Yo diría que ¿te ha perjudicado o te ha favorecido? yo diría que en la medida que tú no eso no te no, no haces eso una norma constante, no es malo ni peligroso. Yo diría que durante mi carrera he podido mezclar bien las cosas que me ha impuesto las circunstancias con las cosas que son de inspiración. Hay temas, o sea, que indudablemente hay trabajos que yo hago que son impuestos por el marketing, pero hay otros que son absolutamente libres. Y a lo mejor para hacer esas cosas que son absolutamente libres, Tienes que pagar un tengo costo que. de esas Pero cosas marketing. tampoco yo lo veo como un costo amargo, porque muchas veces esas imposiciones de marketing te obligan a meterte en estilo, a estudiar cosas, y en el fondo te complementan como productor o como músico. Entonces no, te digo, en ningún momento me he sentido yo agredida por eso, no, por el contrario. O sea, lo he convertido casi en una cosa simpática. O sea, todo el mundo sabe que a mí se me puede pedir Claro, cualquier cosa a nivel musical y que y lo yo me vas a voy a hacer. sacar la mugre por hacerlo y lo voy a tomar como un desafío entretenido. Ahora, en ese proceso, indudablemente, me voy enriqueciendo como músico. Hablando de la parte instrumental, ¿tú tocas algún instrumento o algunos? Yo empecé componiendo como toda la gente que empieza componiendo con guitarra. Y posteriormente evolucioné al piano por razones sobre todo de armónica, porque el piano te permite un ordenamiento armónico mucho más claro que la guitarra, a menos que tú seas una muy eximia guitarrista, que no es mi caso. Ahora, yo no soy buen intérprete de piano, yo te puedo tocar bonito, pero trabajo bien en el piano. O sea, trabajo armónicamente bien y en general sigo componiendo con piano, con excepción de los temas de raíz folclórica, Tú que sigues a haciendo veces, guitarra. claro, que los trabajo con guitarra por razones de generalmente de rítmica. O sea, son meros instrumentos en tu caso. O sea, te sirven Es como para. exacto. Solo como Para trabajar, para claro, trabajar la porque además expresión, que claro. hay compositores, te digo, que para ellos componer es hacer una línea melódica y vestirla de una armonía más o menos que va a ser completada con el arreglador. En mi caso no. Yo las armonías las trabajo en forma absoluta, incluso hasta llegar, yo diría, a un prearreglo. ¿Has trabajado con otros arregladores o He tienes una trabajado cosa? con, o sea, Aparte de José Miguel siempre. Tobar. En mi vida han habido varios arregladores importantes. El primero yo diría que fue Carlos González. Posteriormente yo te hablaría de Alejandro Bianchi. Posteriormente José Miguel Tovar. Y actualmente René Calderón. Que es un muchacho joven que tiene una formación muy sólida y con quien trabajo muy bien. Ah, también, a ver, antes José Miguel Tovar ponía a Juan Salazar, que tuve una colaboración importante. Ahora, todos estos arregladores me han enseñado mucho. O sea, yo me he enriquecido mucho trabajando, porque me gusta trabajar con ellos muy cerca. ¿Nunca tuviste complejos por el hecho de repente no manejar bien los instrumentos, ni la interpretación o cosas así? No, porque a la medida que fui creciendo en ese aspecto, me fui metiendo, ya hace bastantes años que entiendo lo suficiente, por lo menos, como para saber en forma muy clara lo que se está haciendo, por qué y qué sé yo. Ahora, actualmente yo puedo hacer arreglo, indudablemente, en un tipo de, en una gama música, no puedo hacer un arreglo grande, y menos un arreglo para tocar en vivo, que es el la verdad, ¿no? Con A ver si. problema tímbrico, pero yo te puedo hacer un arreglo para música popular, para una grabación discográfica perfectamente bien, y de hecho lo hago. ¿Proyectos tienes después de del disco de Mira, Claudio lo de Claudio creo que es una cosa bien importante y en la que tengo bastante expectativa. Lo otro, un proyecto a largo plazo que llevo anunciando hace mucho tiempo, pero que es lo que realmente quisiera hacer, pero tengo que encontrar el tiempo y la forma de vivir por mientras lo hago, que no es fácil, es el escribir una comedia musical. Yeah. Mejor dicho, una ópera rock. Como género yo te diría ópera rock, o sea, no sé, una música absolutamente rockera, pero el equivalente a lo que hace Lloyd Webber en Inglaterra. Ajá. ¿Pensaste en alguna línea temática? Sí, tengo los temas, tengo la estructura, o sea, tengo la historia lineal, claro. Tengo algunos temas incluso, y tengo la estructura, pero es un desafío, te digo, realmente muy difícil para mí. ¿Por qué? Porque lo voy a componer en inglés. Yeah. ¿Y por qué lo voy a componer en inglés? Porque si lo compongo en castellano, me va a costar mucho traducirlo, porque yo hablo inglés, pero indudablemente me costaría más traducirlo del castellano que traducirlo del inglés al castellano. ¿Y por qué lo hago en inglés? Porque soy lo bastante realista para saber que ese género musical es imposible montar en Chile. Imposible. Sí, por características. No, es por razones técnicas nomás. Ahora acabo de estar en Londres y fuimos a ver Miss Saigon y Gran Hotel. ¿Te das cuenta? Porque tuvimos un congreso de sociedad de autores con Diego Jung y aprovechamos de pasar, por decirlo. ¿No? Que el síndrome de los chilenos, sí, claro, pobres, tratar de hacer lo más posible para aprovechar el pasaje. Tiempo, claro. Claro. Entonces vimos estas dos comedias y bueno, y estuvimos con el ingeniero de sonido ahí de Gran Hotel. Te digo, estamos, o sea, imposible en Chile hacer una producción así, solamente el problema sonido. Cada artista en escenario, que en Miss Saigon, no sé cuántos serían en Gran Hotel, en Miss Saigon en 40. Yo un momento que te los conté, todos los que están en 40. Un micrófono chiquito que pasa por aquí y va a dar aquí. Y te digo que no es más grande que eso, pero quizás cuántos miles de dólares con un alambrito, y que eso va, qué sé yo, a un transmisor, y ese transmisor va a un rack donde va cada persona, para que piensa tú que las frecuencias no se tienen que tocar, claro, unas con otras. Y eso va a un rack donde el leído, y eso lo tiran a otro rack donde va de ahí a la mesa a cada línea. Y tú escuchas en vivo como que fuera un compact. Bueno, en realidad cuando esa cantidad de equipo. ¿Y eso de dónde? Entonces como yo soy bien loca, voy a hacer una comedia y la voy a tratar de que impresionar afuera el. Claro. No está mal. No, es una buena historia. ¿Y cuántos años llevas trabajando en eso? O sea, la idea, te digo, la tengo hace más de 3, 4 años, pero ahí está. Hay un tema que es parte de la comedia musical, con otra letra naturalmente, pero que es que lo voy a poner porque es cuando parte Lidia nació de eso, que es la movida que tengo. Entonces la idea es hacer una música digamos como rock pop, pero con elementos latinoamericanos. Que no hay nada, no. Nunca se ha hecho nada. No, estoy tratando de sacar cuenta si hay algo similar. No, con música latinoamericana no hay nada así en ópera rock, que en el fondo no es rock, porque es un género, ¿no? Uh-huh. Porque Miss Saigon no es muy rockera, tiene cositas rockeras. Bueno. Qué maravilla. Ahora que ver. ¿Te gustaría adelantar algo? ¿Sabes cuál es la historia lineal? No, en este momento, porque... Yeah. Pero... Ahí, cuando tenga ya algo más parado, te lo cuento. Entonces voy a terminar diciendo que estás trabajando una ópera rock. Sí, con música, donde parte de la música va a tener raíces latinoamericanas. Ya. Tanto como andina como tropical. Ya. Está bueno el dato. Súper bueno. Bueno, creo que es suficiente. Oye, bueno, cualquier cosa momento que te pueda ayudar, sí, un placer. ¿Sabes qué es lo que me falta? La discografía. La discografía. Me falta una discografía porque quiero quiero tenerlas como bien decentes, o sea, quiero el número matrícula, año de edición del disco, sello, todo lo demás, el sistema, si son monoestéreo. Entonces, para mí, contigo es súper difícil porque tienes un montón de cosas. Del montón de cosas, no sé cuántas tienes grabadas, editadas en disco. Pues consideraría por último los discos que están editados y haría la salvedad de que hay temas que por participar en festivales han sido incluidos en alguna antología, supongo, o que no se han editado claro. Simplemente. Ay, ¿cómo lo hacemos? Yo tengo un listado en la casa. Ya. Cuando puedas, si puedes fotocopiarlo, ya. Lo haces y me lo dejas, pues yo tengo que venir acá a entregar. ¿Cuándo vas a venir? El lunes, probablemente. Yo tengo que entregar unas nóminas. Debo listados de, o sea, debo planillas del programa. Lo pones porque me tengo que ir temprano a Viña. Ya. Cuando puedas en la semana lo dejas y yo vengo a buscarlo. Yo, claro. Yo vengo a buscarlo, me tengo que ir a dejar. Nosotros debemos planillas del 24 de abril hasta el 26 de junio. Porque cuando fue al Congreso de Propiedad Intelectual acá en el Diego Portales, una señora de la Sociedad de Autores de Bolivia me pidió el formato de acá, entonces yo le di mi copia. Ah, ya. Y desde entonces que me quedé sin copia las planillas y por eso no hemos mandado nada. Y el programa terminó, como te digo, en junio, justo el último viernes de junio. Me falta. Así que estuviste en ese congreso, sí, padre. Fue muy interesante. Fue muy simpático. Muy simpático. Igual, bueno, no pude asistir como a tres conferencias porque como había una día viernes y yo grababa los viernes. Claro. Fue como complicado, me parece. Pero no, fue bastante interesante, muy ilustrativo. Sí. Yo siempre he guardado, a pesar de que ya llevo tiempo trabajando en esto y conversando con músicos y todo, siempre como que he trabajado